Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día lunes 17 de junio de 2019. Los días lunes, y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Tellier. Conversó con el programa de domingo a domingo de nuestra emisora. Hemos preparado para este día lunes esta conversación. Y estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción. Y agradecemos los llamados y envío de Twitter y a nuestros auditores. Me dicen que la explicación de que entregó Cecilia González respecto a la huelga y respecto al sindicalismo ha sido una de las más importantes que se han entregado en los medios de comunicación en el último tiempo. Así nos dicen. Qué bien, pues, qué bueno, que sirva. Vox Populi, Vox Dei. Exactamente, qué bueno que sirva, porque esa es la idea, que sirva. Y esta semana se produjo un hecho político que todo el mundo esperaba, todo el mundo predecía, todo el mundo creía que era necesario, y obviamente se produjo porque ya no se aguantaba más, que fue el cambio de gabinete. Cambio de gabinete que realmente de cambio tuvo poco porque hubo un enroque, movieron unas piezas para allá, una pieza para acá. Finalmente los tres que cambiaron fueron el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Desarrollo Social, que cambió, hicieron un... El de Economía. Y el de Economía, que fue, parece, la víctima energía, más grande, ¿no? La de Energía. Energía, pero bueno, son... ya estamos en contacto con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Yo aquí trabajando. Me parece bien. Nosotros no, aquí estamos descansando. Bueno, usted se ve bastante relajado, ¿eh? Me veo bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Recargado. Recargado como un personaje que estoy viendo en una portada de un diario. Claro. Vestido de un muy buen traje. Parece, diputado, que los que no están muy relajados son los dirigentes de la UDI, de Renovación Nacional, e incluso en el gobierno. Después del cambio de gabinete, ¿usted cree que las cosas quedaron tensas, complicadas para la derecha, para el gobierno? Usted puede ver que Hugo está urgido, apurado. Bueno, y el hecho de que este cambio de gabinete se dio junto con los resultados de la encuesta C, la verdad es que no deja de parar al gobierno ni los partidos de derecha. Yo creo, presidente, perdón, que yo creo que trataron de ponerlo así en el mismo nivel, en el mismo día y a la misma hora, como para tapar una con otra, ¿no? Puede ser, pero yo creo que no taparon ninguna de las dos porque se sumaron una a la otra. O sea, primero cambiaron el gabinete o primero vino la encuesta que dio el golpe de agua fría y después el cambio de gabinete. Y alguno podría haber pensado que iba a ser mayor en realidad porque yo creo que los causantes de todo esto, de esta caída, entre comillas, es el equipo político, los ministros políticos, pero de eso no salió ninguno, ¿eh? Se mantuvieron ahí en su puesto. Sin embargo, las salidas dan cuenta de fracasos estrepitosos. Por ejemplo, en el caso del ministro de Relaciones Exteriores, bueno, el que no diga que ha fracasado la política de relaciones exteriores de Chile este último tiempo, que se ha metido en un enredo padre, está equivocado, muy equivocado, por algo salió el ministro. O sea, esto de haber aconsejado al presidente que fuera a Cúcuta a dárselas de héroe, que iba a pasar para adentro ahí con la disculpa, la ayuda humanitaria, pero que iban a subvertir el estado constitucional de Venezuela, no le resultó para nada. Y ahora lo que está saliendo en la prensa es que la ayuda que mandaron para Venezuela, la chilena está casi toda ya en malas condiciones, y la plata que se mandó, no sé si de Chile, de otro lado, se la gastaron, se la farrearon en francachela los que estaban encargados, porque eran socios de Guaidó, directos. ¿cómo será que hasta el secretario general de la OEA está pidiendo investigación? Lo que ha obligado también el propio Guaidó a decir ahora, mire, hagamos una investigación. Pero el que están comprometidos gente muy cercana a él. Y además se dio cuenta de que habían dicho que eran 1.200 o 1.400 soldados los que habían llegado desde Venezuela, y la verdad es que eran 600, pero ellos estaban recibiendo ayudas y plata para 1.400. Todo esto ahora está constituyéndose en un escándalo de proporciones y que le quita mucho del valor moral que podían haber tenido estas actividades. Y bueno, por ahí estuvo metido nuestro presidente, por consejo seguramente de nuestro, o del que era nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Y después el consejo que le dijo, mire, lleve nomás su, porque Pablo Piñera lo dijo, lleve nomás su hijo a una reunión de negocios en China. Bueno, además que tenía que salir. Pero además es un ministro que encabezó la salida de Chile de UNASUR, a pesar de que la Cámara de Diputados se opuso, hizo una votación y estuvo en contra. No, dos veces se votó la Cámara de Diputados, dos veces en contra. Uno, en un proyecto de acuerdo, y segundo, cuando el presidente hizo la consulta a la Cámara de Diputados. Pero a pesar de ello, llevó adelante y armó PROSUR, que es un ente que todos sabemos que es de gobiernos de derecho. Entonces, por ese lado, yo creo que Chile no puede seguir con esto de reconocer a Guaidó. Creo que eso es un desprestigio para la diplomacia chilena, la forma como ha tratado de reconocer un representante de Venezuela que no lo es y que hace todo lo posible por llevarlo. Incluso lo trataron de ponerle como primera figura en la cuenta pública. Ahora, otro ministro que fracasó rotundamente es el ministro Moreno, de Desarrollo Social. La verdad es que él pagó el pato de algo que es responsabilidad del Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior que ha llevado adelante toda esta campaña de el Plan Araucanía, precisamente, pero que estaba relacionada mucho con una especie de campaña del terror en la Araucanía para tratar de tranquilizar, según ellos, a toda aquella rebeldía que existe en la zona. Pero eso terminó con el asesinato del comunero Castillanca, Camilo Castillanca. Y todavía no se asumen las responsabilidades políticas, ¿no? Se está investigando las responsabilidades criminales de quienes participaron, pero la responsabilidad política todavía no. Pero el que pagó el pato fue el ministro Moreno, que no solo fracasó el Plan de Araucanía, sino que también le está fracasando la consulta a los pueblos originarios que está haciendo este gobierno, y que es una consulta que está destinada a hacer una ley para que los pueblos originarios puedan vender sus tierras, cuestión que la Constitución prohíbe. ¿Y para qué vender las tierras? Para negocio de las grandes inmobiliarias, ya sea en los alrededores de las grandes ciudades del sur, en las zonas costeras, a la orilla de los lagos, etcétera, etcétera. Entonces, también para las forestales. Entonces son fracasos rotundos. Ya otro, la ministra de Energía, bueno, el alza de las tarifas y el tema de los medidores, yo creo que era evidente que le iba a echar abajo, ¿no? Pero a aquellos que son los mayores responsables, sigue en el gabinete el mayor responsable de toda la debacle económica, del no cumplimiento de aquella promesa fundamental que el ministro de Hacienda, bueno, sigue. Y el presidente Piñera ha dicho en su discurso cuando cambiaron los ministros que el gobierno va a seguir adelante con esta política. Es decir, una política que trata de echar abajo cambios que se hicieron en la reforma tributaria, en la reforma laboral, que está anunciando pensiones, yo diría, bastante pírricas, pero él va a seguir adelante, y el ministro del Trabajo también, y el ministro del Interior también, pero que son los que tienen las grandes responsabilidades. Más de alguien hubiera esperado que hubiera salido el subsecretario del Interior, al menos, ¿eh? por por haberse apropiado de tierras en el sur, que no le correspondía hacerlo, ya sea con resquicio o lo que sea, pero éticamente estar dirigiendo todas las campañas hacia Araucanía y teniendo como antecedente que él compró tierras y no se sabe si de buena o mala manera, no deberá seguir como subsecretario. Entonces, para todo esto al cambio de gabinete, y además que la UDI está reclamando porque se vio afectado, tiene una disputa con Renovación Nacional, y no sé qué va a decir el presidente. Hoy día la vocera ha dicho, no, todos somos buenos, no hagamos problemas. Pero ellos tienen ahí una disputa fuerte, y además están todos aquellos que quieren ser candidatos presidenciales, que ya están en la disputa, en la derecha, una disputa feroz. Todavía, fíjese, llevamos recién un año y medio de gobierno y ya hay como 5 candidatos de derecha dispuestos a reemplazar a Piñera. Entonces eso no le gustará tampoco al presidente de la República, que tan anticipadamente ya lo dé por alguien del pasado, que no tiene nada que hacer en este momento. Diputado, bueno, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo, respecto a este debate del cambio de gabinete, estaba en esta entrevista que mencionábamos en talla al principio del ministro del Interior, Chadwick Recargado, que salió en La Tercera. Él plantea que, por sobre todo, este cambio de gabinete va orientado hacia reforzar la economía que está, digamos, tan debilitada en estos tiempos en Chile. Ahí, en todo caso, de lo que al menos yo he podido leer, hay otro sector que plantea que, más que un cambio para fortalecer la economía, vendría a ser más que nada una estrategia comunicacional, dada la poca profundidad que algunos han señalado en que tuvo este cambio, que bueno, no tocó el comité político. ¿Cómo desde ese punto de vista usted podría evaluar este cambio? Sobre todo, es una cuestión que, como antecedente o dato de la causa, que sale en esta misma en este mismo reportaje en la Tercera hoy día, que poco lo que plantean desde el ministro del Interior es que este reforzamiento hacia la economía tiene que ver principalmente con fortalecer de alguna u otra manera el mundo de las pymes y del emprendimiento. Cuestión que igual es más bien curiosa, porque en el mundo al menos no hay experiencias donde se haya podido desarrollar un nuevo modelo de desarrollo en base a, digamos, el libre mercado, mano invisible, como se pueda entender, desde al menos el punto de vista de hacerlo base en base a que todos emprendan, y como que eso nos fuera a permitir tener otro modelo de desarrollo. Obviamente, siendo consciente de que esto no tiene que ver con ninguno de los casos estar contra las pymes. Bueno, mire, el gobierno ha aducido que ellos están llevando adelante la reforma tributaria para favorecer a las pymes, que eso daría más empleo, etcétera. La verdad es que lo que hace la reforma tributaria, la actual, es perfeccionar un poco algo que ya se le otorgó a las pymes en la reforma tributaria que se hizo durante el gobierno pasado, y que ahora se va a perfeccionar un poco más, y que favorece a las pymes. Nosotros estamos por apoyar ese artículo, esa indicación, ¿no? Pero esto en el trasfondo es la disculpa para beneficiar a los grandes empresarios, que van a recibir más de 1.000 millones de dólares al año de devolución de impuestos por el sistema integrado que se pretende aprobar en la reforma tributaria. Entonces, lo que se va a firmar es la economía de los más ricos de este país. Las pymes en algo van a poder fortalecerse, pero no es la panacea, digamos, para el fortalecimiento de la economía. No es así. Ninguna de las medidas del gobierno que están como proyecto en el Parlamento va a fortalecer la economía, ni va a generar nuevos empleos, ni va a mejorar los sueldos, ni va a mejorar notablemente las pensiones. Quien piense eso está equivocado, y por eso es que también la gente se ha dado cuenta de esto, y por eso es que el gobierno ha bajado un 25% la encuesta. Es por estas políticas, precisamente, porque La gran promesa fue mejorar la economía, mejorar los empleos, más empleo, empleo de mejor calidad, etcétera, etcétera. Y eso no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo van a mejorar la economía? Además, mantienen el mismo ministro que él dice que está por el diálogo, pero se ha empeñado y se empeñará en mantener sin cambio las propuestas que hace el gobierno, que son propuestas bastante retrógradas respecto a avances que ya han existido en nuestro país. Entonces yo, desde ese punto de vista, no veo que sea un cambio de gabinete para mejorar la economía del país. Yo creo que es para mantener más firme el timón, o tratar de mantener más firme el timón de este propósito del gobierno de mantener a toda costa el sistema neoliberal, profundizarlo, y tratar de despejar todo aquello que pudiera hacer olitas en esto, como por ejemplo sacarle más derechos a los trabajadores para hacerlos más vulnerables ante los grandes empresarios. Eso en el fondo, o para que todavía pueda el trabajo ser una fuente de mayores utilidades, porque al reducirse, por ejemplo, el contrato, que ya no van a ser contratos colectivos, sino individuales entre el patrón y un trabajador, que es lo que está proponiendo la reforma laboral, indudablemente el trabajador no va a estar protegido por el sindicato, por el contrato colectivo, sino que ¿cómo va a negociar? Es una desproporción, o sea, no hay igualdad de trato, de ninguna manera, ¿no? Siempre va a estar perjudicado el trabajador. Y en este caso es casi una ley de la vida, el empresario siempre va a tratar de menoscabar el trabajo, el valor del trabajo que le paga a los que laboran, para sacar más utilidades. Entonces eso es lo que se busca en el fondo. Entonces no va a mejorar eso la economía. Yo no sé, a lo mejor hay otros en español que tienen una posición distinta, pero yo creo eso. Don Patricio, parece que sí. No, yo voy a preguntar por otra arista de este ajuste, porque más que cambio, como usted dice, es un ajuste, diputado. Es un ajuste en el cual participan un grupo de personas que son muy vinculadas al propio presidente. En ese sentido, llama mucho la atención que uno de los ministros más golpeados por el fracaso, que justamente era Moreno, por su gestión en la Araucanía, se ha trasladado nada menos que al Ministerio de Obras Públicas para encabezar la posibilidad que se juegue el gobierno de aumentar las inversiones a través de la gestión de ese ministerio. Y bueno, en general lo que uno aprecia es que el presidente se respalda en sus amigos personales. Vuelve Mañalich, que es un conocido importante de Piñera, desplazando a Santelices, es una cosa que hay que considerar. Trae a Llobet, que también fue ministro en la anterior gestión presidencial de Sebastián Piñera. El del baile en el yate, ¿no? Entonces, claro. Entonces, un comentario suyo sobre esto me interesaría porque, digamos, da la impresión de que, de alguna manera, Piñera refuerza una cierta soledad respecto de los partidos cuando se ve obligado a recurrir nuevamente a sus amigos más cercanos. Y de pasadita le da un impulso a la candidatura del señor Moreno, que sonó al principio como el delfín y se había desdibujado. ¿Qué es lo que puede comentarnos sobre esto? Bueno, de lo que yo sé, al parecer el presidente Piñera no le preguntó nada a su partido. Le dijo como una hora antes que iba el cambio de gabinete, un par de horas antes, pero no les dio la firme. Y les comunicó la firme a la misma hora que lo supieron varios periodistas, ¿no? Que siempre tienen muy buena servicio de inteligencia, algunos que yo conozco. Aquí entonces, están levantando las manos. ¿Ah? Aquí hay uno que está levantando las manos y que tiene servicio de inteligencia. Yo creo que sí, que tiene servicio de inteligencia, eso es verdad. Entonces no fue un cambio discutido, ahora prerrogativa del presidente cambiar los ministros, pero es evidente que no buscó el apoyo de los partidos, se peleó con la UDI, porque la UDI se ve que en esto está muy perjudicada, y puso a sus amigos, eso está claro, a sus parientes, primero a su primo y después a sus grandes amigos. Claro, a Moreno lo ponen en obras públicas, evidentemente, como el Pato dice, porque ahí se pueden hacer muchas cosas, porque creo que eso es un ministerio que tiene más plata en Chile, no sé, que puede hacer más inversiones. Y claro, cuando se está en crisis, el hacer inversiones públicas es una forma de tratar de reactivar la economía. Tendría que hacerlo muy bien, ¿verdad? Y yo no sé si qué van a hacer, cuántas concesiones van a hacer, pero no lo sé. Pero es una salida. Y ahí entonces, claro, él podría de nuevo reposicionarse, pero veo que también tiene muchos contendientes, pues ya tiene a Lavín por el lado que parece disparado en las encuestas, y a esta hora todavía no dicen mucho. Hemos conocido otros que han estado disparados en las encuestas y después caen, y Lavín dos veces ha querido ser presidente y no ha podido. Entonces yo comparto eso, que es así, efectivamente. Ahora, yo creo que también es un círculo familiar, un círculo financiero, de amistad, de venir hace mucho tiempo, no sé cuántos negocios eran juntos, no sé. Pero la gente también vislumbra eso, que es casi un grupo de compadres, digamos, que están allí en la Moneda. Eso es, por eso es que yo creo que le ha faltado tanta eficiencia. Yo no creo que sea un equipo convencido de que tenían que haber cumplido promesas para darle bienestar al pueblo de Chile. Yo creo incluso que ellos sabían de antemano que esto de fortalecer la economía no era tampoco tan posible como lo dijeron en sus promesas electorales, porque tienen economistas que son capaces, pero ¿cómo no iban a vislumbrar un poquito si en tan corto tiempo se les derrumba todo, ¿no? Así es. Entonces allí hubieron errores de cálculo muy serios, creo yo. Entonces no había una intención de cumplirle al país, creo que eso es lo de fondo. Ellos lo que quieren es fortalecer el sistema actual, que todos conocemos lo nefasto que es para el país. Gente, domingo, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, don Hugo Manta, que corta las winchas con una pregunta. No cortando las winchas, sino que yo, diputado, lo quería llevar al tema de la SEP, porque han aparecido muchos análisis respecto a las figuras mejor evaluadas, pero yo le quería preguntar sobre un militante de su partido, porque resulta que todo el mundo está hablando que a los ex-concertacionistas les fue mal, que Piñera y Chagui aparecen muy abajo, pero resulta que al filo de los 10 primeros está el alcalde Daniel Jadue, que de alguna manera incluso irrumpe en la SEP. Con una alta valoración positiva, mayor que incluso que la valoración negativa. Pero yo se lo preguntaba, entre otras cosas, porque como que ese dato nadie lo ha analizado en los medios. Todo el mundo habla de... Y la verdad que, insisto, quedó al filo los 10 primeros. Además, disculpe, porque trataron de empatar... la mala valoración que tiene el presidente de la República y el gobierno con la izquierda en general, que dicen con la oposición. Algunos dicen la izquierda, pero para hacerlo más dramático. O sea, todos los en la encuesta, todos los que se perfilan están 5, 6 o 10 puntos más abajo de Daniel Jadue. Eso le quería preguntar, diputado. Sí, yo creo que es un agrado como partido tener a militantes bien perfilados en la encuesta. Claro, en esta encuesta aparece Jadue, en otras encuestas aparecen otras compañeras, compañeros también bastante bien perfilados. Entonces yo creo que tenemos liderazgo en el Partido Comunista. Y eso es muy bueno porque nos permite mirar el futuro con cierto optimismo. Nosotros todavía no estamos planteando candidaturas presidenciales. Yo creo que en el caso de Daniel Jadue se ha ganado esto por lo que ha hecho en la comuna Recoleta como alcalde, como un buen alcalde, con medidas audaces y que además tienen gran sentido popular y sobre todo son respuestas frente a demandas sentidas. Así que yo por ese lado está bien. Ahora que traten de ocultar esto, yo no sé, yo no esperaría que Micuri hiciera un comentario. De repente lo va a hacer. Cuando tal vez lo quiera contraponer a otro candidato de la oposición, entonces ahí lo va a poner para bajarle los humos al otro, no sé. siempre el Mercurio siempre está calculando eso. Esta vez no, porque dijo, no lo vamos a poner porque a lo mejor fue demasiado alto el salto, y demasiado el salto hacia abajo de Piñera. Entonces yo no espero mucho. Yo creo que ahí lo único que cabe de parte nuestra es seguir fortaleciendo nuestro liderazgo, y que esto nos ayude en todo lo que tenemos por delante, en la unidad de la oposición, en el fortalecimiento de la lucha social, nos ayude para las futuras confrontaciones electorales, y ya veremos con tiempo cómo vamos a perfilar estos liderazgos para esas batallas, cada una de ellas. Así que yo, pues, eso es lo que puedo decir, me parece muy bien. Pero yo no le pediría a Mercurio que nos haga claque, muy difícil. Sí, bueno, diputado, yo quería llevarlo también a otro plano. Particularmente, el ministro de la Seguecov, con el mismo Piñera esta semana, yo los leía. Secretaría General de Gobierno. Exactamente. Ya. Yo los veía diciendo que iban a empezar una especie de nueva estrategia donde finalmente le van a terminar, bajo sus palabras, poniendo presión a la oposición para aprobar su proyecto de ley, de los cuales varios de ellos los hemos profundizado bastante en este programa. ¿Qué análisis se puede hacer de esto? ¿Tienen la capacidad real de poner presión? En eso, igual hay algunos proyectos que han ido debilitándose con el paso del tiempo, sumado obviamente al debilitamiento que tiene el gobierno, al menos en términos de opinión pública y de del no cumplimiento de su principal promesa de los tiempos mejores, al menos en economía. Esa. Yo creo que hay una cosa, porque el gobierno, el presidente, sobre todo en su discurso del 1 de junio, le echó bastante la culpa al Congreso de sus problemas. Porque dice que el Congreso ha sido obstruccionista, incluso amenazó con reducir el Congreso, que sería bueno conversar sobre eso un poco. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, fíjese que el gobierno se demoró casi un año en enviar sus proyectos de estrella, que según él son los que van a recuperar la economía, y es cosa que nadie le crea, porque incluso desde los grandes empresarios ya le empezaron a decir que eso era mentira, que todos esos proyectos no arreglan nada la economía, que es una falacia, y lo han dicho con todas sus letras. Pero entonces tuvimos casi un año de sequía legislativa, no sé qué culpa tiene el Congreso, y además en dos de sus más importantes proyectos, que es el de reforma tributaria y el de reforma de pensiones, tuvo el apoyo de parte de la Democracia Cristiana y del Partido Radical para aprobar la idea legislada. Entonces no ha tenido ningún obstruccionismo en el Congreso. No. Ahora, que hay posiciones distintas en el Congreso, las hay, ¿no? Y sobre todo cuando existe tanta tosudez en el gobierno de imponer lo que ellos traen, entonces dicen diálogo, pero ¿para qué? Si van al final lo único que quieren es imponer con punto y coma lo que traen, o le cambian un punto y una coma, y pero diciendo lo mismo, de otra manera, ¿no? Entonces ahora no sé, porque ¿cómo van a arrinconar al Congreso? Yo no lo sé, yo creo que el Congreso no se le debe arrinconar, el Congreso te tiene que ir a discutir las leyes. Y todo el mundo sabe que hay distintas posiciones políticas y que se discutirá cada proyecto en su mérito, pero que no nos vengan a decir que eso no se puede hacer. Ahora, ha existido una campaña permanente contra el Congreso. Yo no digo que en el Congreso no se hayan cometido errores, cuando hay parlamentarios que están enjuiciados por cohecho, por intervenir en las leyes de manera fraudulenta, y hay otras cosas, pero en su mayoría el Congreso se dedica a hacer leyes, ¿eh? Pero ha existido una campaña permanente como si la Cámara de Diputados fuera y el Senado fueran lo peor del mundo. Lo peor del mundo. ¿De dónde ha venido esa campaña? No lo sé. Pero lo que yo sé es que este gobierno al comienzo trató de evitar enviar proyectos al Congreso, inventó todas estas comisiones para llegar a acuerdos, consensos, etcétera. Y parece que no le resultó ninguna, salvo que ha estado el apoyo para el gobierno para la idea de legislar un par de proyectos, que no sé cómo se van a definir en la discusión en particular. Entonces eso no es verdad lo que dice que sea el Parlamento el que está obstruyendo el proceso de ley. No es el Parlamento que le pone suma urgencia tampoco a los proyectos, es el Ejecutivo, ¿no? Y el Ejecutivo tiene ahí la sartén por el mango. Además sabe el gobierno que los parlamentarios no tenemos ninguna posibilidad, porque es inconstitucional, de hacer indicaciones que signifiquen gastos de plata del Estado. Eso es inconstitucional, se declaran inadmisibles esas indicaciones. La única manera es que el gobierno se allane a acoger algunas de esas indicaciones parlamentarias, pero por lo general no lo hace. Por lo general, con algunas excepciones que también existen, ¿no? Pero eso, entonces, ¿cómo va a obligar al Congreso? ¿Será la amenaza esta que va a reducir el Congreso? En todo caso, no va a ser ya esta etapa legislativa. Si se hace una ley, tendrá que ser para adelante. Hoy día el Mercurio le hace mucha propaganda y lo pone, y dice, esto sería la forma como se distribuirían los cupos electorales matemáticamente. Claro, pero la conclusión que llega es que la mitad de la elección sería binominal, tal cual lo hemos denunciado nosotros, o sea, volveríamos al sistema binominal, que por lo menos todos aquellos que hemos luchado por la democracia, con ahínco, por modernizar el país, porque existan más partidos, más diversidad en el Parlamento, más representación de sectores distintos a los que existían hasta ahora. Yo espero que no empiecen a darle la posibilidad al gobierno que provoque este cambio, ¿no? Yo con mucha preocupación he visto que el presidente de la Democracia Cristiana ha ido a la moneda a decir que refloten un proyecto que ellos tenían con Renovación Nacional de disminuir el número de parlamentarios. A mí me parece absurdo eso, me parece absurdo. Yo, si quieren ahorrar plata, que además el actual Congreso no ha gastado más plata que la que gastaba antes, si se logró que con la misma plata existan más diputados y más senadores, entonces que rebajen la dieta de los parlamentarios. Como lo hemos planteado nosotros desde que ingresamos al Congreso esta vez, lo hemos venido planteando y ha sido reforzado ahora por la presencia de otros partidos y de proyectos, incluso en el Parlamento, que lo están planteando. Pero el gobierno no recoge ese guante, ¿no? Seguramente porque la derecha le ha dicho no rebaje los sueldos. Porque eso sí que es una manera de ahorrar plata. Y lo otro, lo que estamos diciendo, es bueno, ¿por qué en vez de tener este sistema bicameral no tenemos una sola cámara legislativa, ¿no? Y ahí podemos, ahí sí que podemos disminuir en la cantidad de parlamentarios. Hoy día somos, como 180, podemos dejarlo en 150, ¿no? Eso sí que sería una disminución importante. Y además, no nos olvidemos que está planteado en proyectos de ley que vienen del gobierno pasado, que fueron aprobados en consulta con los pueblos originarios, de que los pueblos originarios deben tener representación en el Parlamento. Entonces, los parlamentarios actuales, si se aprueba esa ley, una cantidad tendría que quedar reservado para los pueblos originarios, para que ellos eligieran su representante al Parlamento, ¿no? Entonces, el estar reduciendo también el Parlamento ahora tiene esa significación, pues no quieren que entren los pueblos originarios, no lo quieren, no los quieren en el Parlamento. Pero yo diría eso, entonces no sé si esa es una amenaza para que los parlamentarios le aprueben las leyes. Yo creo que eso no va a ser así, porque cada proyecto de ley va a ser discutida en su mérito. Diputado, quería consultarle sobre un asunto que parece contradictorio, complejo. La encuesta CEP le da al presidente Piñera el más bajo porcentaje de adhesión que ha tenido un presidente en muchos años, y un porcentaje de oposición o de personas que lo rechazan también muy alto. Las calificaciones de las notas que le ponen los ciudadanos a la gestión del gobierno en las demás distintas áreas son todas malas. De hecho, no saca ni un cuatrito siquiera. Todas las notas son bajo 4, 3.8, 2.8, 2.9, etc. La opinión de los economistas más connotados de nuestro país dicen que ahora el crecimiento va a ser solamente un 2.9% del Producto Bruto, lo cual es un crecimiento muy bajo que no se conduce con los tiempos mejores, etcétera, etcétera. Es decir, una pésima situación desde el punto de vista de imagen de gobierno ante la opinión pública. Sin embargo, curiosamente, los candidatos que emergen a reemplazar a Piñera son de su propio sector. Sacan cuentas alegres como que podrían ser Lavín, o podría ser Alamán, o podría ser... hay una lista de cuatro. Moreno, que lo pone él, y en fin, Osandón. Hay varios candidatos que toman posición. En un momento en que el gobierno está en el suelo, la pregunta es, ¿y qué pasa con la oposición? Porque se puede dar el caso absurdo de que un gobierno que es rechazado, que tiene las peores calificaciones de la historia, repite y deja el gobierno en manos de su propio sector, mientras la oposición, que es mayoría, contempla lo que ocurre. La opinión pública seguramente se pregunta cómo es posible que esto pase, pero podría ocurrir si es que no se consiguen avances en materia de actuar unidos en contra de este gobierno. Claro, yo creo que hay que tomar en cuenta, yo creo que a Lavín a él casi le regalaron la alcaldía de Las Condes, y con esa en esa alcaldía yo creo que cualquiera hace maravillas, ¿no? Que de alguna manera deslumbra a la gente, ha copiado mucho lo que ha hecho Jadwe, ¿no? Entonces es un populismo que de alguna manera le llega a la gente, pero estamos muy lejos todavía de la elección presidencial. Y lo que pasa es que la oposición no está unida. Algunos dicen, claro, este gobierno está en caída por sí mismo, no porque haya oposición, tanto política o social. Yo creo que eso es hasta por ahí nomás, porque oposición política ha existido, pues sí. Han habido denuncias permanentes de los retrógrados de las políticas que quiere implantar el gobierno, eso ha existido. Pero no está unida la oposición, pues entonces no hay una propuesta alternativa. Y las únicas propuestas que aparecen, entonces, supongamos, son las de Lavín, que tiene propuestas alternativas. Hay otro, Sandón, dijo, bueno, yo que también fui alcalde, también me conocen porque yo hice como alcalde, entonces son buenos candidatos los que éramos alcaldes. Parece que es verdad, ¿no? Pero eso es porque todavía no estamos en la cancha. Yo creo que es imprescindible, para que pueda ir cambiando ese cuadro, que la oposición se ponga de acuerdo. Y espero que así sea. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, entonces puede seguir la situación así como está, y podría tornarse irreversible. Pero a esta altura todavía yo le digo que no es irreversible, que esto todavía falta que corra mucha agua bajo los puentes, y todavía vienen las elecciones municipales, que nos van a decir en concreto, nos van a hablar ya más claramente qué es lo que puede pasar en la presidencial. Y claro, pues yo creo que por ahora todavía gozan de poder tener a sus manos todos los medios de comunicación. Imagínense, estos candidatos de derecha están en todas las matinales, en todas las noticias, en todos los canales, en todas partes, refiriéndose a todo, cualquier cosa. Y de manera muy positiva, puedo decir, nadie le va a hacer preguntas de carácter negativo, sino que todo miel sobre hojuelas. Entonces eso crea una sensación y crea también un estado de conciencia de que esa pudiera ser la solución. La derecha sabe arreglárselas, como desprenderse de aquellos que no lo hacen bien y buscar otra salida, y sin escrúpulos. Ustedes ven en Brasil, la derecha sin escrúpulos llegó a la ultraderecha. En Europa se han dado casos de que la derecha tan republicana, que se plantea tan republicana democrática, no tiene escrúpulos en pactar con movimientos o partidos neofascistas, ¿no? También eso podría pasar aquí en Chile, pero como yo digo, hay que preocuparse, pero la principal preocupación, por lo menos la que yo tengo, es la falta de unidad de la oposición, la falta de objetivos comunes, Que eso es lo que puede impactar a la ciudadanía, porque vea algo macizo, concreto, cohesionado, ¿no? Que tenga una sola intención, porque es mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos, ¿no? No intereses particulares, personales o del partido, ¿no? Sino que el interés de la mayoría. Creo que eso es lo que hay que atenerse en estos días. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista de Chile. Diputado, Unidad para el Cambio, el conglomerado que integra el Partido Comunista, el Partido Regionalista Verde Social y el Partido Progresista. ¿Perdón? Federación Regionalista Verde Social. Bueno, pero por ahí vamos. Están mostrando preocupación por una cuestión que al parecer está tratando de torcerle la nariz, como es la democratización del país vía la elección de los gobernadores regionales. ¿Cómo se está mirando esto y cómo se busca la manera de impulsar que esto se lleve a cabo? Porque finalmente el gobierno se niega a discutir cuáles son las atribuciones que tendrían no solo las atribuciones, sino que también los recursos con que contarían los gobernadores regionales. O sea, las competencias. Las competencias, claro. Mire, yo creo que este es un proceso que tiene que empezar por algún lado. Incluso cuando se discutió la ley, se alcanzaron a discutir algunas competencias, pero ahí se dijo, bueno, una vez instalados los gobiernos regionales, poco a poco tendrán que ir viendo cuáles son las competencias que se le van a entregar y tendrán que ir a también hacer acuerdos en las propias regiones y pedir o exigir tales o cuales competencias. Entonces eso es una lucha que se va para adelante, que debemos tener en cuenta. Pero lo importante es empezar. Ahora el gobierno no quiere empezar. Yo creo que tiene temor de perder en las elecciones de gobernadores, fíjese. A pesar de que tienen tan bien situados las encuestas algunos de sus líderes, tienen temor de perder las elecciones de gobernadores. Y eso sería todavía un fracaso mayor para este gobierno. Imagínense que la mayoría de los gobiernos regionales fueran electos por la oposición. Porque si la oposición se une, a mí no me cabe duda que la oposición ganaría la mayoría absoluta de los gobernadores de las gobernaciones regionales. Yo sí que sería un problema político de fondo. Y quien gane todas las gobernaciones también va a quedar un año todavía para las elecciones presidenciales. Bueno, mucho adelantado sobre la próxima elección presidencial. Por eso le digo que no hay que adelantarse tanto. Claro. Ahora, hay partidos de derecha que tratan de que se postergue la elección de gobernadores. Pero a esta altura yo lo encuentro difícil, porque hay una barrera para eso que tienen que reformarse de nuevo, un proceso que yo creo que es ley orgánica, entonces es difícil que tenga las mayorías para eso, y además como que el tiempo ya no da para legislar para eso. Entonces, aunque yo les recomendaría a todos que se preparen para la elección de gobernadores, y nosotros en primer lugar, y la oposición. Pero sí, igual hay que salir al paso, porque uno nunca sabe, ¿no? Sí, adelante, estamos escuchando. Ya. Uno nunca sabe... Es que no estamos ni respirando siquiera. Lo que puede pasar, porque de repente se puede conformar una mayoría, puede haber algún contubernio, de los cuales se han producido en este país, y por eso es que hay que estar muy alerta. Pero yo creo que ya es una situación irreversible a esta altura, me da la impresión. Diputado, yo quería llevar al plano internacional esta conversación. Bueno, porque documentos revelaron el papel que jugó Sergio Moro en el caso Lavallato en la acusación y, bueno, posterior encarcelamiento de el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Y... no obstante, con estos documentos, lo que terminó pasando es que el mismo juez Moro dijo que más que un actuar negativo había habido una invasión criminal hacia sus conversaciones. Bueno, esto lo conversamos yo Me acuerdo el año pasado que hablamos tanto de que en el fondo se trataba de una persecución política, y yo por ahí también vi un tuit en la semana donde usted decía que, claro, eso ya, digamos, se había advertido. Pero bueno, si, ¿qué análisis posterior, digamos, hace usted respecto a este tema, o qué posibilidades ve de lo que puede ir sucediendo, sobre todo en el contexto en América Latina, de que la verdad es que vienen varios procesos eleccionarios y donde es bastante cuestionable de si efectivamente aquellos gobiernos de derecha están como logrando al menos una buena evaluación en términos generales? Bueno, elección en Argentina, por ejemplo, que solo como muy nota al pie, tienen un apagón tremendo desde anoche, ¿no? Apagón eléctrico. Eléctrico. Así es. ¿Se cortó? Bueno, no. Yo creo que lo que ha hecho este diario, periódico, es revelar, o sea, mostrar las pruebas de algo que se intuía, que se sabía. Porque aquí lo que hubo fue un contubernio entre moros, fiscales, jueces, y seguramente parlamentarios y el gobierno, para dejar afuera a Lula. No me cabe duda que la mano de algún gobierno de más al norte estaba metida también, y lo lograron. Entonces, lo que quise develar son las conversaciones entre ellos, de cómo lo hacían para ponerse de acuerdo. Imagínense que los fiscales, el juez le dice a los fiscales cómo tienen que acusar a Lula, qué hacer, etcétera. Y el hecho de que Moro, inmediatamente después de la elección, haya sido llamado para ser ministro de Justicia, bueno, lo dice todo, ¿sabes? Dice mucho. Y yo creo que ante esas pruebas, lo que cabe ahora es la libertad de Lula. Y yo sé que la defensa, o por lo menos lo que parece en la prensa, es que la defensa está apelando de nuevo, exigiendo la libertad de Lula. Y esta lucha por la libertad de Lula se da también en medio de una gran ola de movimiento social. Millones de brasileños, calculada como 30 millones, salieron a las calles en todo el país a protestar contra las políticas económicas, de pensiones y laborales del gobierno de Bolsonaro, que está tratando de hacer algo parecido con lo de Chile respecto a las pensiones. Entonces, yo creo que esas revelaciones van a dar alas a mayores protestas en Brasil, a mayor protesta política y social, porque no, a un pueblo se le puede engañar un tiempo, pero no se le puede mantener engañado todo el tiempo, y eso es lo que está ocurriendo en Brasil, y a corto plazo. Hay cosas que sorprenden, porque aquí en Chile el derrumbe de Piñera, las encuestas en tan poco tiempo, tan rápidamente, y en Brasil esta resistencia masiva que está enfrentando la política retrógrada de Bolsonaro. Y en América Latina, claro, vienen elecciones en Argentina, y hoy día mismo habían elecciones de gobernador en algunos lugares, que fueron suspendidas en algunos lugares porque hay un apagón que ya duraba 6 horas, me decían. No solo en Argentina, sino que en Uruguay, parte de Brasil, incluso parte de Chile. Por esto de los negocios interconectados, un negocio eléctrico interconectado. No sé a quién le van a echar la culpa. Macri fue muy duro cuando estuvieron los apagones en Venezuela. Allí hubo ataques cibernéticos, pero Macri dijo no, la incapacidad del gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, no sé qué lo voy a decir ahora respecto de sus apagones. Pero en Argentina hay elecciones, y hay también en Uruguay, prontamente. Son dos muy importantes procesos electorales, como también se viene prontamente el de Bolivia. Y creo que eso van a ser elecciones que, de nuevo, van a marcar el rumbo en América Latina, hacia dónde va América Latina. O avanzan las fuerzas retrógradas, las conservadoras de derecha, o se fortalecen de nuevo las fuerzas de izquierda, de centro izquierda, las fuerzas más democráticas y progresistas del continente. Eso es lo que está por verse. Está, perdón, Patricio. Sí, yo quería hacerle otra consulta, presidente, porque a veces la situación política de alguna manera minimiza o reduce el alcance de lo que está ocurriendo en la base social del país. Y esta semana hemos visto que hay varias manifestaciones de lucha social tremendamente relevantes. Está la de los profesores, que lleva ya 2 semanas de paralización, profesores de educación media. Está la lucha de la salud, en la cual la crisis de las vacunas y la crisis del Hospital San José han sido los puntos más altos. Está el fracaso de la consulta indígena en la Araucanía, que se traduce en que, bueno, llega una cantidad muy significativa de dirigentes mapuche al Congreso y son recibidos por muchos diputados. Y se expande la idea de que podría haber este tipo de parlamento que apuntara a resolver de otra manera los conflictos que enfrentan los pueblos originarios con el Estado de Chile. Entonces, conversamos también a primera hora con la dirigente del sindicato número 1 de Chuqui sobre la huelga que afecta al mineral de cobre. Es decir, hay una lucha social que ciertamente se despliega por el país. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre esta lucha social y su relación con la política? Bueno, yo digo, hay algunos que sacan la cuenta, como le decía antes, que este gobierno se está cayendo solo, ¿no? Pero yo decía, alertaba que por una parte hay una acción política, aunque no esté unida a la oposición, pero de diferentes formas la oposición ha denunciado y ha estado denunciando, ha estado en la palestra y ha estado en la confrontación respecto de muchos planteamientos retóricos, tanto de leyes como de otras cosas que quiere hacer el gobierno. Pero también están las manifestaciones del mundo social, porque no, algunos dicen no, pero es que no ha tenido la envergadura suficiente como para debilitar al gobierno para poner en crisis. Puede ser que todavía no la tenga, pero la cantidad de movilizaciones sociales, de conflictos que se han producido, dan cuenta de que hay un sentimiento nuevo en la población. Eso indudablemente entre los trabajadores y entre la población que sufre por las consecuencias de una mala gestión en salud, incluso en educación. El tema de la delincuencia, que la derecha siempre se ha ufanado, que ellos son los que resuelven los temas de la delincuencia. Y otra vez Piñera va a fracasar en lo mismo. ¿No? El que le iba a poner fin a la puerta giratoria, que después la abrió, y resulta que ahora están las mismas, es decir, fracaso en estas políticas. Bueno, la salud, ¿para qué decir? Yo celebro lo que pasó en el Hospital San José, la resistencia que han tomado los trabajadores. En todo el país, en todas las consultas indígenas, no solo en la Araucanía, sino que a través de todo el país, el gobierno ha ido fracasando en las asambleas que se han realizado para las consultas. Y la quiere poner igual, a troche y moche. Así que yo celebro, bueno, está el cobre, están los profesores, efectivamente, estuvieron los portuarios, estaban los pescadores artesanales, están todas las movilizaciones por la contaminación, frente a la contaminación que se dan en zonas costeras, en el sur, en los estados de región, aquí mismo, en comunas como El Bosque y otras. Está el tema del agua, que es muy serio, y la gente empieza a levantar su voz también porque estos recursos escasean. Bueno, en fin, entonces no se diga que no hay movilización social, existe. Y ha jugado un gran papel en esta movilización la Central Unitaria de Trabajadores, y la han jugado todo el movimiento feminista, que ha dado una lucha muy fuerte por sus reivindicaciones. Entonces este país está en movimiento, no se diga que no, y que puede tomar, y es necesario que a lo mejor tome mayores expresiones, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo y creo que hay que trabajar para eso, pero no se puede menospreciar todo lo que hace el movimiento social en estos momentos. Diputado, antes de concluir, ¿alguna reflexión final? Mire, yo saludar a todos los familiares de las víctimas de la Operación Albania, corresponde un hecho que que marcó a fuego lo que fue la dictadura, su rasgo más criminal, eso fue una matanza, una absoluta matanza, con personas que estaban desarmadas y no armadas, como se trató de dar a entender. Así que, y eran luchadores, eran jóvenes luchadores por la democracia, de quienes tenemos que estar hoy día agradecidos. No hemos logrado todavía la democracia perfecta que seguramente todos buscamos en esos tiempos, pero se ha avanzado y se seguirá avanzando, y gracias a esa lucha yo creo que también se ha abierto un aire nuevo en nuestro país, de una mayor conciencia por los derechos, y también de ponderar a la lucha como algo muy necesario. Así que yo me saludo a todos los familiares, a todas las personas, a quienes eran sus compañeros en aquella época. Se merecen el más grande de nuestros homenajes. Muy bien. Bueno, diputado, le agradecemos el contacto y la próxima semana esperamos tenerlo aquí sentadito al lado, tomándose un café en una taza que usted no conoce todavía. ¿Ah, sí? No, pues no lo conoce. Pero ahora están dando café. Pero absolutamente, bueno, de la mejor calidad. Bueno. Oye, dele un frasco de jarabe, alguien está tosiendo ahí. Hay uno que está tosiendo que además tose para el micrófono, sí. Para peor de todo, no se da vuelta, no se pone el brazo ni una cosa. Así es. Hay gente así, ¿sí? Y no tienen remedio, son así. Ya. Muy bien, porque listo. Esté muy bien. Ya, hasta chao, luego. Que esté bien. Adiós. Bueno. A propósito de este cacarrapera, ya. ¿Alguna reflexión final? Yo solamente enviar un saludo a nuestros colegas periodistas de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, que cumplió 60 años. Es una agencia que ha jugado un rol importante en entregar información alternativa, en entregar información asertiva respecto a procesos que se han en América Latina, en África, en Asia, sobre todo en momentos en que estamos viviendo la guerra de cuarta generación en información, la posverdad, las noticias falsas. Así que envío un saludo a los colegas de Prensa Latina. Don Patricio. Mira, yo me voy a sumar al comentario que hacía el diputado Tellier sobre las víctimas de la Operación Albania, para hacer una reflexión sobre el papel que jugaron los combatientes que lucharon con mucho heroísmo contra la dictadura de Pinochet por recuperar la democracia. Pienso que ya es hora de que esos combatientes sean reconocidos como lo que son, héroes nacionales por la lucha por una democracia mejor y para todos. Y así como leemos en los libros de historia, los mismos que tratan hoy día de que no se lean por parte de los estudiantes, así como leemos en los libros de historia los nombres de los héroes que lucharon y combatieron por la independencia, es de esperar que los nombres de estos combatientes de hace pocos años, solamente 3 décadas, sean finalmente conocidos por todos los chilenos como se merecen. Aquí no se trata de una anécdota. No es que recordemos un hecho de un episodio de una lucha que se dio en cierto lugar. Estamos hablando de héroes, de personas jóvenes que sacrificaron su vida por un ideal y en beneficio del resto de los chilenos. Sus nombres, por tanto, ojalá sean reconocidos en todo lo que corresponde. Esa es la reflexión que yo quisiera hacer hoy día a propósito de esta atroz Operación Albania. Javier. Bueno, nuevamente también yo sumo a los comentarios y a solidarizar respecto a todas las víctimas, los familiares, amigos en el marco de la Operación Albania. Para mí fue súper impactante porque fue uno de los primeros casos que yo conocí respecto, digamos, al lado mucho más humano de la Operación Albania, a raíz de que cuando yo entré a militar a la base Ignacio Valenzuela, que es justamente una de las víctimas de esta operación. Y bueno, con el paso de los años hicimos todo un proceso con la familia de él, conocimos a su madre, a quien fuera su esposa, que aparte era una funcionaria de la facultad, a sus compañeros, amigos, y la verdad de las cosas es que sin duda el sufrimiento y todo lo que ellos también de forma muy, muy solidaria compartieron con nosotros fue una cuestión que me marcó en toda mi existencia, así que en realidad siempre me acuerdo todos los años cuando se cumple otro año más a raíz de eso y creo que es importante no olvidarlo. Bueno, de hecho, ellos no sabían, por ejemplo, que nuestra base tenía como nombre Ignacio Valenzuela y fue una cuestión que contarles también que cuando nos pusimos en contacto fue muy emocionante. Y solamente para finalizar, bueno, esta semana también se viene más recargada que el ministro del Interior. Está la movilización de los trabajadores de Chuquicamata, está todavía el paro de los profesores. Bueno, por ahí yo también vi que los estudiantes están buscando también organizarse. Creo que los más recargados, esperemos, sean los del mundo social, porque nos queda mucho todavía que avanzar y yo creo que en eso lo único que lo que tiene el mayor poder para poder desequilibrar al menos esta balanza que está bien equilibrada hacia el lado de los mismos de siempre es justamente la movilización y en eso solamente tema de los profes al menos felicitar o saludar de alguna u otra manera la creatividad que han tenido, hasta videos de canciones de Luis Miguel veía yo en las redes sociales que creo que también fueron buenas y novedosas desde el punto de vista de poder llamar la atención de los chilenos y las chilenas que por lo demás tienen que los profes vivir con esto de que a la gente finalmente los niños quedan en la casa, entonces eso también obviamente repercute, pero la verdad las cosas que han salido a explicar muy bien, sobre todo en el contexto de que la ministra los dejó votados en la Comisión de Educación. Bueno, mis reflexiones para nuestros auditores, por la paciencia que tienen de escucharnos, le agradecemos. Agradecemos a Javiera Reyes, a Hugo Guzmán y a Patricio Palma, como cada domingo aquí presentes en este conversatorio, que es de domingo a domingo sin restricción. Parece que no teníamos reflexiones, ¿eh? ¿Sí? ¿Tenemos reflexión? Ya. nos vamos hasta el próximo domingo en este mismo horario. Muy bien, dejamos hasta aquí esta compacto que hemos preparado, las principales declaraciones del diputado Guillermo Teller, realizadas en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.